Iván es un muchacho chino que de una argentina se enamoró. Ella que lo vio muy guapo, lo sintió sincero, con él se casó. Luego él contó con gran felicidad que la argentina fiel el mundo le robó. Suerte dijo, es la mía, que un chinito nuestro hogar resplandeció. A la gata cha, chaca tacan acá, echa. Chan es un muchacho chino que de una argentina se enamoró. Ella que lo vio muy guapo, lo sintió sincero, con él se casó. Luego él contó con gran felicidad que la argentina fiel el mundo le robó. Suerte dijo, es la mía, que un chinito nuestro hogar resplandeció.